juega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauca reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauca reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. El caballo le da un sabana porque está viejo y cansado, pero él no se da ni cuenta, su corazón amarrado. Cuando le suelta la rienda es caballo desbocado. Si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta. Y no doble que se pudo, ni lo para un pasarrienda.